Todos los viernes de 12 a 14 horas por FM La Continua, Área 51. Experimental, clásica contemporánea, avant-garde, El Bolsón, Río Negro, Argentina, América Austral, Planeta Tierra. Área 51 es la posibilidad teórica de desplazarse a través de la cuarta dimensión, rompiendo la continuidad del presente para habitar la memoria del pasado y la incertidumbre del futuro. Fortunate Ones, The Beacon Sound Choir. Vanguardia está en Área 51, FM La Continua 88.3. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en otra edición de Área 51, un programa que derivó de la Fonoteca de Babel, o sea que estamos en la temporada 2 de la Fonoteca de Babel, temporada 1, que ahora tiene el nombre de Área 51, en el episodio número 6. Hoy un episodio, como todos los episodios de Área 51, con mucho talento, con mucha cuestión a charlar y a reflexionar sobre la relación entre sociedad y música, música y mente, música y espiritualidad. Hoy nos toca justamente este tema, como ya lo tratamos en otros programas, en otras ediciones, como en el caso de Lian Radiguet, esta relación entre espiritualidad y música, entre tecnología y espiritualidad. Bueno, hoy vamos a ahondar un poco más en este tema a partir de una serie, de una miniserie llamada Depths. Es una miniserie producida por la televisión estadounidense, creo en coproducción con Gran Bretaña, dentro del género de ciencia ficción, pero a esto que le suman para darle un poquito más de punch, esto también de sumarle secuencias más thrillers, ¿no? Detrás de esta obra está, indudablemente, cuando uno ve las primeras imágenes, ya puede percibir la presencia de uno de los productores y creadores más talentosos del escenario, de la escena audiovisual universal, no es ni más ni menos que Alex Garland, quien crea, escribe y dirige esta serie Depths. El año de lanzamiento de la miniserie fue en el 2020, o sea que esa serie ya tiene unos cuantos años. La plataforma original que produce la obra es Hulu. El formato es una miniserie limitada, o sea que tiene 8 capítulos, ya está cerrado, no va a haber otra temporada, es una sola temporada, con una duración aproximada de 50 minutos por episodio. Decíamos, ¿no?, el creador, guionista y director Alex Garland, y está acompañado en la dirección de fotografía por Rob Hardy, y en la música, que es lo que nos interesa a nosotros, participan Geoff Barrow de Insects y Ben Salisbury. Los temas que trata esta miniserie, por supuesto, giran en torno a la cuestión de esta especial relación entre el alma humana, la sociedad humana, como conjunto de individuos, y los avances científico-técnicos que, para algunos, podrían ser utilizados estos avances para resolver problemas que también bordean los límites éticos y morales de nuestra comunidad humana. Hay un claro desafío en plantear como base filosófica de la serie la relación entre determinismo versus libre albedrío. La interpretación de los mundos posibles, en el dilema Everett, y esta interpretación de mundos posibles está presentada como la solución a los problemas de proyección de la máquina. Las locaciones de filmación, bueno, principalmente se filmó en el norte de California, Estados Unidos, y el proceso de postproducción y demás cuestiones que tienen que ver con el tratamiento digital de la serie fue hecho en los estudios Manchester, en el Reino Unido. Vamos a... hemos dividido el programa en tres bloques, ¿no? El primer bloque ya pasó. Fue la introducción. Estamos en el final del primer bloque, en la postrimerías de este primer bloque, que fue un bloque introductorio y que nos permite acceder al universo Depths. Luego va a haber un segundo bloque, que es el que continuará después de esta breve, de este breve comentario, dedicado a una serie de temas de Ben Salisbury, que compuso a propósito de la serie Debs. Vamos a escucharlos y luego haremos alguna reflexión sobre la participación de Ben Salisbury como parte integrante del equipo que le dio origen y que le dio forma y sentido a la banda de sonido de la serie Debs. Thank you. Ben Salisbury, Party One, Playing Song, Amaya Corporation, Entering Devs, The Machine, Stealing the Code, 2, Concurrent States, Playing Song, Part 2, Suffocation, Sudoku, Amaya's Theme, Version 1. Muy bien, hemos escuchado una serie de temas compuestos por Ben Salisbury a propósito de la banda sonora de Devs, la serie que en el 2020 generó una cantidad de polémicas y, en fin, y una muy buena crítica al diseño, ¿no?, de la serie. La banda sonora de Devs no es un score en el sentido clásico. Es más bien un sistema híbrido entre composición, diseño sonoro, incluso curaduría conceptual. Para entender este concepto en profundidad, hay que desarmarla en las capas que la constituyen, ¿no? La autoría, los materiales, los procesos y la función que cumple estructural dentro del relato. Hay algo que nosotros llamamos la arquitectura autoral, que es lo que va a definir el producto final de lo que normalmente se conoce como banda de sonido, ¿no? Hay una arquitectura autoral, es decir, es el diseño de la estructura del sonido que está como producto de una serie de procesos que recaen en las unidades que componen este equipo de producción de sonido, ¿no? Hay entonces lo que nosotros llamamos también un núcleo creativo que se compone a su vez en tres unidades encabezadas por cada uno de los autores que nosotros mencionábamos al principio, ¿no? Ben Salisbury, que es el autor de las obras que acabamos de escuchar. En realidad, hay que hacer una aclaración. Ben Salisbury en nuestro programa, Ben Salisbury tiene dos bloques, ¿no? Dos subbloques. Escuchamos el primer subbloque de temas y ahora va a venir un segundo subbloque de temas. De este compositor británico, con lo que se puede llamar hoy en día formación híbrida, ¿no? Digamos, una conformación clásica, por un lado, una formación clásica, por un lado, y a esto se le agrega una formación en producción audiovisual. Es especialista en texturas orquestales que se alejan de lo tradicional. Hay también una serie de trabajos que ha realizado Salisbury en el campo de documentales muy específicos, ¿no? Y en esos documentales se nota una sensibilidad por el espacio acústico y lo orgánico. Ese sería un primer componente del equipo que trabaja en la arquitectura del sonido, ¿no? En la banda sonora. Nosotros llamamos arquitectura sonora porque en realidad, como vemos, hay tres unidades. Una es la de Ben Salisbury, la otra unidad es la de Geoff Barrow, figura clave del trip hop Portishead, que, bueno, a través de Barrow introducen la lógica de la producción de estudio y con él aparece la saturación, el loops, la manipulación, ¿no? Un trabajo intensivo dentro del hardware y el procesamiento de lo que se ha denominado las capas ruidísticas, ¿no? O la capa las capas ruidistas. Y en esta arquitectura, en este diseño arquitectual del sonido basado en tres unidades, se completa con de Insects, ¿no? De Insect aporta ambiente, diseño, ensamble tímbrico, y la verdad que estos muchachos funcionan como una interesante interfaz entre la composición y el sonido ambiental. El resultado, bueno, no hay elementos jerárquicos entre música y ruido. Digamos, no se establece un ranking o una clasificación jerárquica entre los elementos que van a constituir esta banda de sonido, de aquellos elementos que están compuestos desde el punto de vista musical, como los elementos que están basados en el tratamiento y la sonorización de ruido, ¿no? Todo pertenece Do Ben Salisbury. Party 2. The Visualization Chamber. All possible worlds. Specifically, you crash. No crash. Stay in my bed. All buddies. They now keep extrapolating. Thank you. los materiales sonoros. O sea, ¿de qué está hecha la música de esta miniserie? Bueno, en primer lugar hay que mencionar el coro procesado. Este es un elemento central. La fuente, bueno, el canto coral, la polifonía sacra, las grabaciones litúrgicas, y obviamente tienen un tratamiento, ¿no? Esas fuentes. Hay stretching, pitch shifting, filtrado. Lo que en otra serie sería trascendencia, acá se vuelve un dato manipulable. Además, la serie incorpora otros elementos sonoros o musicales, como a John Garbarek y la The Hillard Ensemble con Steve Reich. Estas piezas influyeron directamente en la paleta sonora del score. Después, con otros elementos o materiales sonoros, aparecen los drones y las masas continuas, sostenidos de larga duración sin resolución armónica, frecuencias graves, estabilidad barra peso ontológico, frecuencias agudas, incomodidad barra vigilancia. No hay progresión funcional, hay estado permanente. Luego está muy presente la idea de ruido estructurado, ¿no? El ruido no es incidental, es un ruido ontológico, es un ruido teleológico, un ruido significante. Ese ruido se obtiene a partir de la síntesis granular, de la distorsión controlada, de la microtranssíntesis, ¿no? Golpes, glitches. El material genera una especie de percepción. El sistema DEPS piensa incluso cuando parece silencioso. La instrumentación ambigua es otro recurso que utiliza esta banda de sonido, ¿no? Es muy difícil distinguir entre un cello o la síntesis, o entre la voz humana u el oscilador. Habría algo así como una especie de acusmática encubierta, en donde se pone al oyente en el dilema de establecer cómo se generaron estos sonidos, ¿no? O deliberadamente confundir masas corales producidas por seres humanos o masas corales producidas por la combinación de varios osciladores o de esta microtranssíntesis, ¿no? Esta ambigüedad, obviamente, es deliberada y lo que procura es borrar la frontera entre lo humano y lo computacional. Esto está siempre en juego, no solo en la serie a partir de las imágenes y los diálogos, sino en toda la banda de sonido. Los procedimientos compositivos. Bueno, el primer elemento que tenemos que destacar dentro de los procedimientos compositivos es la no linealidad temporal. Las piezas no avanzan, o sea, no siguen una estructura en donde uno pueda marcar claramente principio, nudo, desarrollo, desenlace y fin. Las piezas están flotando. Hay una acumulación, digamos, progresiva de clímax, ¿no? De clímax sin resolverse. No hay resolución del clímax. Entonces, esto hace que las piezas floten y estén en un estado de bruma permanente, de bruma sonora. Esto replica la lógica del determinismo. No hay devenir, solo despliegue de lo ya contenido, ¿no? Esto a nosotros nos parece muy interesante de marcar. Luego está otro componente, que es la microvariación, ¿no? que son cambios casi imperceptibles, concepto muy importante dentro del desarrollo de la música clásica contemporánea y las expresiones más experimentales dentro de la música electroacústica y toda su paleta, ¿no?, de posibilidades. Estos cambios casi imperceptibles se logran a partir de variaciones de intensidad, de ligeras desviaciones de afinación, de entrada y salida de capas. Bueno, esto obliga a una escucha hiperatenta, yo diría una escucha casi analítica. Después hay otro elemento digno de destacar, que es la repetición no rítmica, que a diferencia del minimalismo clásico, no propone pulsos claros, no propone métricas estables. La repetición es textural, no rítmica. Esto es muy importante. En cuanto al silencio activo, ¿no?, otro punto interesante. El silencio, esto que nosotros llamamos el silencio activo, funciona en DEPS como un corte de señal, como una suspensión del sistema, como espacio de cálculo invisible. No es pausa narrativa, es latencia. En cuanto a la integración, estamos haciendo así como un desglose, ¿no? Ustedes nos permitirán trabajar un poco más, de manera un poco más integral, ¿no?, armando algunos bloques conceptuales para entender un poco de qué se trata este mejunje que propone la banda de sonido de DEPS, ¿no? Decíamos, hay una integración con música preexistente. Nosotros no estamos difundiendo ninguno de los temas de Billie Eilish, de Crosby, Still, Nash and Young, de Lowe, no. No lo hacemos. Pero sí aparecen en la obra con mucha fuerza, con mucha intensidad, ¿no?, estos cambios de clima a partir de la incorporación de fragmentos de música preexistente con canciones que, digamos, no tienen la función de ambientar, sino muy por el contrario, la función de producir un conflicto entre los elementos emocionales que emanan del sonido y los elementos emocionales que emanan de las imágenes, haciéndolos, poniéndolos en tensión, ¿no? O sea, actúan, digamos, como lo que nosotros llamamos como fracturas semánticas de la relación audiovisual, ¿no? Es cuando lo visual entra en tensión con lo sonoro entra en tensión con lo visual a través de grietas semánticas de sentido. La imagen parece decir una cosa distinta a lo que está diciendo el sonido, ¿no? En cuanto a la relación con la imagen, ¿no? Bueno, esto que nosotros llamamos la ingeniería audiovisual. El creador, Alex Garland, trabaja muy estrechamente con las unidades compositivas de la arquitectura sonora, de esto que llamamos la arquitectura autoral, ¿no? Estas tres unidades están trabajando permanentemente en estrechísima relación con el director, el creador, el guionista. Se construye una especie de mood board sonoro previo. La música influye en decisiones visuales y no es postproducción, es codiseño. Esta es una idea muy interesante. En general, lo tradicional es que la banda de sonido se componga sobre las imágenes que se van reproduciendo, y bueno, los compositores van traduciendo esas imágenes en una partitura. Bueno, acá hay más lo que llamamos codiseño, es decir, no hay postproducción, sino codiseño. El resultado es que imagen y sonido forman una especie de bloque indivisible, uno lo siente. La música es muy epitelial en Debs, o sea, uno ve claramente cómo se integra tanto paisajísticamente como conflictivamente el sonido con las imágenes, ¿no? Allí donde se quiere generar paisaje sonoro, se logra, pero allí donde se quiere generar tensión, donde se quiere romper todo, vamos, la grieta semántica, ¿no? También se logra. Finalmente, podemos hablar de una especie de función filosófica del sonido. La banda sonora implementa tres operaciones conceptuales. La primera sería el determinismo acústico. No hay resolución musical, no hay libre albedrío. La segunda sería la deshumanización progresiva. La voz humana, el coro, pierde identidad y se convierte en un patrón digitalizable o digitalizado, y se confunde la voz humana con los patrones de los múltiples osciladores de frecuencia que están trabajando en la construcción y diseño de esta banda de sonido. Luego hay en esta función filosófica del sonido, que nosotros pretendemos explorar, ¿no?, un colapso de la trascendencia. Lo sacro no conecta con lo divino, conecta con la máquina. Lo venimos viendo en varios programas. Este tema es un tema que aparece en forma recurrente en muchos de los compositores contemporáneos, lo decíamos, desde Lian Radiguet para acá y también antes. Los compositores que organizan todo su material sonoro a partir también de la incorporación o la mucha presencia de equipos tecnológicos, de máquinas, hay una especie de tensión sustitutiva, ¿no?, de lo maquinal, de lo tecnológico, tanto se refiere al reemplazo del ser humano como del ser teico, ¿no?, del ser divino, en fin. Finalmente, nosotros hablamos del modelo sintético, ¿no? Podés pensar la música de Debs como una liturgia, este sería el modelo sintético, ¿no? Una liturgia más un algoritmo más ruido. En donde la liturgia, la tradición, repetición y el ritual, funciona de una manera, el algoritmo, que es predicción, cálculo y inevitabilidad, funciona de una manera, y el ruido, error, resto, lo no modelizable, funciona de una manera. El efecto final de esto, bueno, es un alejamiento de los parámetros de percepción emocionales en el sentido clásico y una aproximación a una nueva forma de percibir la realidad sonora y una nueva forma de traducir esta realidad sonora a respuestas emocionales novedosas. No induce al llanto, no induce a la catarsis, produce algo más frío y más profundo. A pesar de que los temas sean conmovedores, ¿no? Thank you. The Insect Pea, One Stranger, Danger Tramlines. Were you listening? You're fired. Christ, I'm a tank, reporting a crime. Someone crazy. Ad infinitum. Ad nauseam. You were counting. In Russian, Final Con, Salisbury. The universe is deterministic. Plainsong. Part 3. The day will break. Resurrection. Hemos escuchado algunos temas de la banda The Insect, compuestos a propósito de la serie Devs. Para cerrar y concluir el episodio 6 de Área 51, vamos a difundir tres temas de Ben Salisbury: The Universe is Deterministic, The Day Will Break y Resurrection. Antes de cerrar, y como corolario del episodio 6 de la temporada 2 de Área 51, diremos algunas palabras finales que lograrían funcionar como una síntesis un poco conceptual del programa de hoy. Lo primero que diremos es que la banda de sonido de Debs nos deja una sensación de determinismo acústico. En la música occidental tradicional, la armonía se basa en la tensión y la liberación. Una nota busca resolver en otra. Filosóficamente, esto representa el devenir y la voluntad humana. En Debs, la música se compone de masas continuas y drones que carecen de resolución. Si la música no avanza hacia un final, sino que está en un estado permanente, refleja el universo de la serie, un bloque estático donde el futuro ya existe. No hay clímax porque no hay sorpresa. Todo está ya contenido en las condiciones iniciales del sistema. Otro punto importante que funciona como resumen de nuestra interpretación conceptual de la banda de sonido de Debs es el colapso de la trascendencia. Colapso que se da en el marco de la tensión entre liturgia y dato. La serie utiliza constantemente el coro procesado y la polifonía sacra, inspirada en autores como Pelotín o la música de la Escuela de Notre Dame. Históricamente, el coro sacro busca conectar al hombre con lo divino, lo trascendental. En Debs, este coro es sometido a stretching digital y manipulación del pitch. Al convertir el canto sagrado en un dato procesable, la serie propone que la espiritualidad es solo una propiedad emergente de la materia. Dios no es una entidad metafísica. Es el algoritmo de la supercomputadora. Lo sagrado se vuelve puramente físico y calculable. Un tercer elemento que funciona como resumen o síntesis de nuestra interpretación de la banda de sonido de Debs es la ambigüedad de la fuente, lo que nosotros llamamos materialismo monista. Uno de los logros técnicos de la banda sonora es la dificultad para distinguir entre un instrumento orgánico, un cello, por ejemplo, y un sintetizador. Esta confusión sonora refuerza el materialismo monista, la idea de que solo existe la materia. Si no puedes distinguir la voz humana de un oscilador, la serie está diciendo que la conciencia humana es simplemente un proceso computacional complejo. No hay fantasmas en la máquina. Nosotros somos la máquina. Un cuarto elemento de síntesis es el silencio como latencia. El silencio en la mayoría de las producciones sirve para dar énfasis dramático. En Debs, El silencio se siente como un corte de señal. El silencio representa los límites de la computación o los espacios entre los datos. Es la latencia del universo. Sugiere que el vacío no es una ausencia de sonido, sino el momento en el que el sistema está procesando la siguiente iteración de la realidad. Finalmente, el ruido y la entropía. El uso de síntesis granular y ruidos microtransientes, glitches, representa el ruido en el sistema. Filosóficamente, el ruido es lo no modelizable. El resto que queda fuera del cálculo. La presencia de estos ruidos dentro de una estructura tan rígida sugiere la lucha interna de la serie, la tensión entre el orden absoluto del algoritmo y la imperfección de la realidad física. La música de Debs puede entenderse como una liturgia algorítmica. El orden, el ritual y la repetición litúrgica, la inevitabilidad, el cálculo y la falta de libre albedrío como algoritmo, el límite de la comprensión humana ante la inmensidad de los datos frente al ruido. La música logra que el espectador no solo entienda el determinismo de manera intelectual, sino que lo sienta como una presión atmosférica constante. La fría certeza de que el sonido, al igual que nuestras vidas, ya ha sido grabado de antemano.